Continuamos aquí en la sintonía de la tarde. Ya sabes que los jueves pues tenemos esta sana costumbre de hacer nuestra parada con el consumo, con nuestros compañeros y amigos de Focua Cádiz, su secretario general Jesús Yesa, que se pasa por aquí cada jueves a esta hora aproximadamente para dar respuesta a esas consultas que tú nos puedes ir enviando. ¿Dónde? Al 607-488-775, también a los teléfonos habituales. Ahí te leemos, ahí te escuchamos y nosotros pues cada semana le damos en carta, pasamos revista, como se suele decir, con Jesús Yesa, quien nos atiende muy amablemente al otro lado del hilo telefónico. Jesús, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Encantado de volver a estar con vosotros. Pues es un placer mutuo, como siempre decimos. Vamos con las hasta cinco consultas que tenemos preparadas para el día de hoy. El resto pues se quedará para la semana que viene. Y así la primera, Jesús. Voy a comprarme un vehículo de segunda mano, por lo que quisiera saber qué plazo de garantía tiene y si es esta, la garantía, cubre cualquier problema o solo algunos. Bueno, lo primero que tenemos que ver es, y ya creo que lo hemos indicado en otra ocasión, en este mismo espacio, en el que hemos hablado de problemas que sufren los consumidores para la compra de vehículos de segunda mano, es que una cosa es comprarle un vehículo de segunda mano a una empresa que se dedica a la venta de vehículos y otra cosa es comprar un vehículo de segunda mano a un particular. Cuando estamos comprando un vehículo de segunda mano a un particular, eso no es un contrato de consumo. Ahí no tenemos la condición de consumidor, sino que eso es una compra-venta, una relación, es una operación que se establece entre dos particulares. ¿Quiere esto decir que la compra-venta de coches de segunda mano o de cualquier otro artículo entre particulares no disponemos de la protección como consumidores de la que gozamos cuando ese vehículo o cualquier producto se lo compramos a una empresa? Por lo tanto, si de lo que se trata es de comprar un vehículo de segunda mano a un particular, la única garantía de la que dispondremos es la que figure en el contrato y que ambas partes, vendedor y comprador del vehículo, pues hayan acordado. Es decir, que se establezca un periodo de 6 meses. Además, habría que especificar qué es lo que cubre la garantía durante esos 6 meses, durante el año, durante los 2 años, durante el tiempo que se pacte. Si en el contrato no se establece absolutamente nada, en este caso no disponemos de garantía. Y la única opción de la que dispondremos es que si el vehículo tiene algún tipo de vicio oculto, pues podremos ejercer los derechos que nos da el Código Civil ante cualquier compraventa que presente un vicio oculto. ¿Qué es lo que ocurre si ese vehículo de segunda mano, en lugar de a un particular, se lo compramos a una empresa? Ahí sí que gozamos de la protección de los derechos de los consumidores. Concretamente, se aplica lo que establece la ley que regula la garantía, y la ley que regula la garantía dice que los vehículos de segunda mano disponen de la misma garantía que si compramos un vehículo nuevo, es decir, 3 años. Pero, en estos casos, sí que se admite la posibilidad que no se contempla, que no es posible en la compra de vehículos nuevos, de que las empresas que venden vehículos de segunda mano puedan reducir el plazo, digamos, oficial o el plazo de oficio, como queramos entenderlo, de 3 años, lo puedan reducir a un mínimo de 1 año. Es decir, un coche que le compremos a una empresa de segunda mano, como mínimo, tiene que tener 1 año de garantía. Si en el contrato que hemos firmado con la empresa para comprar ese vehículo, la empresa no hace uso de ese derecho que tiene, de esa posibilidad de la que dispone, de reducir la garantía hasta un máximo de 1 año, pues en este caso el vehículo de segunda mano tendrá la misma garantía que un vehículo nuevo, cubrirá los mismos conceptos que cubre cualquier vehículo nuevo y por lo tanto el plazo de garantía será de 3 años. Bueno, pues ya sabe a lo que atenerse nuestro oyente, tanto si va a comprarlo con entre particulares o a una empresa que se dedica a esta compra-venta de vehículos de segunda mano. Vamos con una segunda, esta relativa a las compañías telefónicas, concretamente Vodafone y Movistar. Dice, tras hacer una portabilidad de Vodafone a Movistar, estoy intentando devolver los aparatos. Habla de un router y 2 decodificadores que se los quiere devolver a Vodafone, pero no consigue que le faciliten los códigos necesarios para ello. Se pregunta si le pueden cobrar los aparatos a pesar de ello. Bueno, en este caso lo que tiene que hacer es una comunicación. Primero mirar si en su día le dieron el contrato, cosa que por desgracia los que conocemos el proceder de Vodafone, esta empresa, ya lo hemos denunciado en numerosas ocasiones, una de las irregularidades que comete es que en la mayoría de las ocasiones cuando contrata el servicio con un usuario no le facilita la copia del contrato. Porque en el contrato se tiene que especificar el procedimiento que tiene que seguir el usuario cuando, una vez que ha finalizado el contrato, le tiene que devolver los aparatos que Vodafone, por decirlo de alguna manera, le ha facilitado, le ha prestado para hacer uso de los servicios que tenía contratado con esta empresa. Si no dispone de contrato el oyente, la cuestión es muy sencilla. Simple y llanamente que le mande un correo electrónico a Vodafone solicitando que se le facilite las instrucciones necesarias para devolver esos aparatos, y si Vodafone no contesta ese correo, pues en este caso que el usuario quedará habilitado para hacer con esos aparatos lo que entienda conveniente. Dicho esto, no estaría de más que en esa comunicación, con ese correo electrónico, el oyente le advirtiera a Vodafone de eso. Es decir, que pusiera algo parecido a señores de Vodafone, si en el plazo de 30 días ustedes no me responden a esta comunicación, no me facilitan las instrucciones para que yo pueda devolverle los equipos, entenderé que ustedes ya no están interesados en recuperar sus equipos, por lo tanto haré con ellos lo que crean más conveniente. Con lo cual eso le da posibilidad al oyente de que si quiere tirar los equipos, pues que los lleve al punto limpio, si quiere regalárselo a alguien para que lo tenga de adorno en el salón de su casa, pues todo lo puede hacer, es decir, que puede hacer ya con los equipos lo que le dé la real gana. Hay otra opción, ante la falta de respuesta, que puede ser más o menos complicada dependiendo de la situación de este oyente, es que si tiene un distribuidor de Vodafone cerca de su domicilio, pues que intente la entrega en el distribuidor de Vodafone. Si el distribuidor se niega a aceptarle, bueno, pues que solicite que le digan por escrito que se niegan a retirar el equipo, que si también quieren hacerle la niega, no le quieren dar ese escrito, pues entonces que presente una hoja de reclamaciones, que ahí sí que están obligados a facilitarle la hoja de reclamaciones, y en la hoja de reclamaciones ponga que se ha llegado al distribuidor de Vodafone, que está en el municipio tal, en la calle tal, que quiere entregar los equipos, que no le aceptan la devolución de los equipos, y que por lo tanto, lo mismo que decíamos antes, si Vodafone no contesta a esta reclamación indicándome las instrucciones para yo devolver los equipos, pues haré con los equipos lo que me salga de mi real gana. Bueno, pues eso en cuanto a esa devolución de aparatos, que siempre da algún quebradero de cabeza una vez que procedemos, ¿no?, a hacer una portabilidad. Son muchos los casos, Jesús, en los que muchas veces se desiste de hacer una portabilidad o con tal de no verse en estos asuntos, ¿no?, en estas labores. Vamos con otra que va relativa a los seguros, concretamente de hogar. Un oyente dice que el suyo cumplía el 27 de octubre. Dice que solo puede contactar con ellos a través de una línea telefónica que comienza por 902, por lo que optó por no pagar el recibo y hacer un contrato nuevo en otra compañía. Ahora le dicen que al no decirlo con un mes de antelación, debe pagarlo. Se pregunta si realmente debe pagar esto. Bueno, en este caso lo conveniente hubiera sido que esa comunicación la hiciera por correo postal y certificar con acuse de recibo. Es decir, cuando no dispongamos de un correo electrónico o la empresa cometa la ilegalidad, y al final ya hablaremos de esto, de solamente poner un 902 para poder contactar con su servicio de atención al cliente, pues en este caso lo que debemos de recurrir es al correo postal, es decir, mandar un correo postal certificado con acuse de recibo a la empresa comunicándole la decisión de cancelar el contrato, de cancelar o de cancelar el servicio. El problema que tiene ahora este oyente es que, haciendo en este caso, y nunca mejor dicho, de abogado del diablo, ahora cómo demuestra este oyente que ha intentado comunicar la baja y que no lo hacía imposible, que se ha negado, como él mismo dice, porque le parece un auténtico abuso, que lo es, el que tengan un 902. Bueno, pues en este caso podría intentar poner una reclamación indicando eso, y al mismo tiempo, y con esto voy a lo del 902, es completa y absolutamente ilegal que las empresas, las compañías de seguro, los bancos, cualquier empresa o cualquier entidad que preste servicio a los consumidores no puede disponer de una línea 902 como única vía de contacto con el servicio de atención al cliente de la empresa. Y por lo tanto, este oyente también, aparte de esa reclamación que le recomendamos que ponga, sería conveniente que pusiera una denuncia ante la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, pues precisamente señalando este hecho de que la empresa ahora solamente dispone de esa línea 902 para atender a sus clientes. Bueno, pues vamos con una consulta de suministro eléctrico. Un oyente que tiene contratada la tarifa PVPC con una potencia de 2.300, dice, ha recibido un escrito de Endesa en el que le comunican que le cambian a otra tarifa y que le elevan la potencia a 5.5. Dice que dado que no ha solicitado ni está interesado en el cambio, que si está obligado a aceptarlo. Por supuesto que no, es decir, además, en el caso de que tenga contratada la tarifa PVPC, no es que le hayan cambiado la tarifa, porque las empresas que prestan la tarifa PVPC, el precio voluntario al pequeño del consumidor, solamente pueden aplicar la tarifa PVPC. Es decir, no me pueden dar otra tarifa que no sea la PVPC, con lo cual me temo que lo que le han hecho a este usuario es que sin su autorización, sin su consentimiento, lo han cambiado de empresa. Es decir, si él tenía el PVPC, no era cliente de Endesa, era cliente de Energía 21, que es una empresa distinta a Endesa, aunque comparte con Endesa, que son las dos del mismo grupo empresarial, pero son empresas distintas. Es decir, una cosa es Energía 21, que es una empresa que aplica el PVPC, y otra cosa es la empresa Endesa, que es una empresa de mercado libre y, por lo tanto, puede aplicar la tarifa que les salga de las narices, la que ellos inventen, la que ellos mañana decidan, pero no pueden aplicar la tarifa PVPC, porque la tarifa PVPC solo lo pueden aplicar a aquellas empresas que tienen la condición de lo que se denomina comercializadora regulada. Por ejemplo, una de las empresas que tienen esa condición de comercializadora regulada es Energía 21. Por lo tanto, para intentar que este oyente no se pierda, que tenga muy claro que no es que le hayan cambiado la tarifa, sino que ha sufrido algo peor. Y es que le han cambiado de empresa, lo han pasado de Energía 21 a Endesa, que repito, aunque sean pertenecientes al mismo grupo empresarial, son dos empresas distintas. Imaginémonos que yo puedo tener un grupo empresarial y tengo el Herbá Manolito y tengo el Herbá Jesucito. Por muy dueño que yo sea del Herbá Manolito, del Herbá Jesucito, si son dos empresas distintas con dos CIS distintos, por mucho que yo sea dueño de los dos bares, son dos bares distintos. Uh-huh. Pero por lo mismo lo tenemos que tener claro, que una cosa es Energía 21 y otra cosa es Endesa. Por lo tanto, este oyente, y es algo que ya hemos denunciado, que incluso la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que es el organismo del Gobierno Central que tiene, entre otras misiones, la de supervisar cómo funciona el mercado de electricidad, ha iniciado ya un expediente de oficio contra varias empresas, fundamentalmente en virtud del número tan importante de denuncias que hemos tramitado desde nuestra organización, desde Facua, en representación de oyentes como este que nos plantea este problema, que han sufrido lo mismo que ha planteado este hombre. Es decir, que sin él autorizarlo y sin él dar su consentimiento, lo cambian de empresa. Al cambiarlo de empresa, pues lógicamente le cambian de tarifa y además, encima de todo, le han cambiado la potencia y le han metido una potencia superior, con lo cual el recibo le va a salir más caro. ¿Cuáles son las actuaciones que tiene que hacer este oyente? Que después de esta perorata, creo yo que es lo que más le interesará a él y a cualquier otro oyente que se pueda ver o que ya se haya visto en esta misma situación. Lo primero que tiene que hacer es inmediatamente contactar o con Energía 21 o con cualquiera otra empresa de las que aplique la tarifa PVPC, que no solamente la aplica Energía 21, sino otras empresas, inmediatamente contratar el servicio con la tarifa PVPC. Uh-huh. Y ahora, por otro lado, lo que tiene que hacer el oyente es presentar una denuncia contra Endesa solicitando la anulación del contrato que han realizado sin su autorización y solicitando que anulen todas las facturas que hayan podido emitir a su nombre correspondiente a esa contratación que, insisto, ni ha solicitado ni ha realizado y que, por lo tanto, se ha efectuado sin su conocimiento y sin su consentimiento, que es todavía más importante. Uh-huh. Por lo tanto, que vuelva a contratar el suministro con una empresa que preste la tarifa PVPC y, al mismo tiempo, que denuncie ante la Consejería de Salud y Consumo a Endesa por ese cambio de contratación que han hecho sin contar con su autorización. Por supuesto que no atienda al pago ninguna de las facturas que Endesa, no Energía 21, que Endesa pueda presentarle al cobro relacionada en virtud con esa contratación, porque obviamente si él no ha contratado ningún servicio, yo no tengo por qué pagar ningún servicio que yo no haya autorizado. Uh-huh. Con estas experiencias, con estos casos, Jesús, te das cuenta que nunca os va a faltar el trabajo, ¿eh? O sea que por ese lado, por un lado lamentamos, ¿no?, estas prácticas, pero por otro, qué triste, ¿no?, es que todo esto siga así. Vamos con una última, esta también con los vehículos. Dice: llevé mi coche a un taller en Sevilla por una avería. Me dijeron que el problema era de la bomba de inyección y que me iba a costar 1.500 euros, por lo que acepté que lo repararan. Cuando recogí el coche, el problema no se había solucionado, por lo que lo llevé otra vez. La reparación estaba en garantía y me dijeron que el nuevo arreglo me costaría gratis, y si era de menor cuantía de lo pagado, me devolverían el dinero. Pues bien, el coche me lo han devuelto arreglado, pero yo sospecho que era de algo mucho más barato que lo que he pagado, y por eso les he pedido que me den por escrito el detalle de la segunda intervención, para obligarles de alguna manera a que no me estafen. Dice que lleva 3 semanas esperando esa documentación y que no se la entregan, que cómo debe actuar ante lo que considera una estafa. Bueno, en este caso obviamente él tiene derecho a que le especifiquen completa y absolutamente, pues precisamente porque ellos mantienen que eso no ha sido una avería, no ha sido consecuencia de la primera reparación, sino que es una avería nueva que ha sufrido el vehículo, y por supuesto en este caso el consumidor tiene derecho a que se le detalle cuáles son las operaciones que se han realizado en esa segunda ocasión que tuvo que llegar el vehículo. Lo ha pedido de manera amistosa, es decir, ha ejercido su derecho de manera amistosa, atendiendo, obviamente es más que excesivo que lo tengan esperando 3 semanas para darle esa información. Ya obviamente lo que tiene que hacer es tramitar, presentar una reclamación y por lo tanto presentar esa misma petición, pero en este caso ya a través de una reclamación, en la que además yo le recomendaría que no solamente pidiera esa documentación, sino que dijera que en defecto de que le acrediten lo que está pidiendo con esa información, que solicite la devolución del importe que ha pagado por la segunda avería, o por la supuesta segunda avería, mejor dicho. Bueno, pues otra duda resuelta. Esperemos que todos estos asuntos se solucionen satisfactoriamente para los oyentes, para los consumidores en este caso. Jesús Yesa, secretario general de Facua Cádiz, muchísimas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Un abrazo. Todo un placer haber estado con vosotros.